que nosotros los estamos esperando ya con la oferta navideña. Como le decía, tenemos ya nuestra oferta en la sala sobre lo que es canastones y vales de consumo para todas las empresas, para todas las instituciones o bien personas particulares que gusten obsequiar un canastón o un vale para este fin de año, ya los tenemos en sala a la venta. En la parte de adelante de caja van a poder encontrar nuestros canastones desde 90 bolivianos en adelante, el más económico, y también los canastones de 130, 150, 180 con distintos envases, con distintos productos. Nuestras recetas son sugerencias, podemos también si el cliente así lo desea, hacer algún cambio de marca, de producto o bien de envase. Tenemos también más envases, más variedades para ofertarle a todos nuestros clientes, y como le decía también, nuestra oferta de diciembre ya está en sala, pasillos centrales va a poder encontrar vestidos de Navidad para revivir el espíritu navideño que se espera en este mes de diciembre. Van a encontrar todos los accesorios y todos los productos para decorar el hogar, la casa o la empresa con todo lo que es de Navidad, ¿no? Van a poder encontrar también los artículos y accesorios para decorar las mesas, para decorar la cena navideña ese día, así como también los productos con descuentos del mes de diciembre. Nuestra oferta de diciembre en pasillos centrales con bastante surtido, productos navideños, electrodomésticos, galletas y productos de alimento y cuidado del hogar también, que siempre se encuentran en oferta cada mes, cada temporada con Hipermaxi.